Sección 28 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Sexta parte. 11. Levine y Oblonsky se encontraron a Weslovsky instalado en el albergue donde debían cenar, sentado en un banco al que se acogía con ambas manos. Esperaba que le sacase las botas cubiertas de cieno un soldado hermano de la patrona. «Acabo de llegar», dijo sonriendo. «Estos campesinos son muy amables y después de darme de comer y beber no han querido aceptar nada. ¡Qué pan y qué aguardiente!» «¿Y por qué habrían de cobrar?», observó el soldado. «Ellos no venden su aguardiente». A los cazadores no les repugnó el desaseo de la cabaña que sus botas y las patas de los perros ensuciaron más aún, cubriendo el suelo de un barro negruzco. Todos cenaron con ese apetito que solo se conoce en semejantes excursiones y después de limpiarse fueron a dormir en un pajar donde el cochero les había preparado ya las camas. La noche había cerrado ya, pero ninguno de los tres tenía sueño. El entusiasmo de Vasinska al hablar de la hospitalidad de los campesinos y el buen olor del leno, les mantuvo despiertos. Oblonsky les refirió los detalles de una cacería a que había asistido el año anterior en casa de Malthus, empresario de caminos de hierro y hombre de muchos millones. Habló de los inmensos pantanos de la provincia de Tver, de los trineos tirados por perros y de las tiendas levantadas solo para comer. «¿Cómo es que no odias a esa gente?», preguntó Levine incorporándose en su cama de heno. «Su lujo subleva, porque se enriquecen a la manera de los traficantes en aguardiente de otro tiempo y se burlan del desprecio público, sabiendo que su dinero lo rehabilitará». «Es muy cierto», dijo Weslovsky, «pero Oblonsky acepta sus invitaciones por bondad, lo cual no impide que otros imiten su ejemplo». «Estás en un error», replicó Oblonsky. «Si voy a su casa es porque los considero como ricos mercaderes o propietarios que deben sus bienes al trabajo y a la inteligencia». «¿A qué llamas tu trabajo? ¿Consideras como tal obtener una concesión y explotarla?». «Seguramente en el sentido de que si nadie se tomara esa molestia, no tendríamos caminos de hierro». «¿Y podrías comparar ese trabajo con el del hombre que labra la tierra o el sabio que estudia?». «No, pero no deja de dar también un resultado, el de tener vías férreas, por más que tú no las apruebes». «Este es otro asunto. Lo que yo mantengo es que cuando la remuneración no está en proporción con el trabajo, no es honrada. Las fortunas que hacen esos hombres son escandalosas. No tenemos ya granjas, pero en cambio abundan las líneas férreas y los banquetes». «Todo eso puede ser verdad, pero ¿quién trazará el límite exacto de lo justo y de lo injusto? Así, por ejemplo, ¿por qué mi sueldo ha de ser mayor que el de mi jefe de oficina, que conoce los asuntos mejor que yo?». «Lo ignoro». «¿Por qué ganas tú, digamos, 5.000 rublos allí donde nuestro patrón, el campesino, solo obtiene 50? ¿Y por qué Malthus no ganaría más que sus maestros? En el fondo no puedo menos de creer que el odio que inspiran esos millones es hijo de la envidia». «Va usted demasiado lejos», dijo Weslovsky. «No se les envidia por sus riquezas, pero no se puede menos de reconocer que éstas tienen su lado tenebroso». «No te falta razón», repuso Levine, «al tachar de injusto mi beneficio de 5.000 rublos, pues bastante sufro». «Pero no hasta el extremo de dar tu tierra al campesino», dijo Oblonsky, que desde hacía algún tiempo se complacía en tirar indirectas a su cuñado, con el cual iban tomando sus relaciones cierto carácter de hostilidad desde que ambos formaban parte de la misma familia. «No la doy porque no sabría cómo arreglarme para desposeerme y porque teniendo familia he de cumplir deberes con ella, por lo cual no me reconozco derecho alguno para despojarme». «Si consideras esa desigualdad como una injusticia, deber tuyo es poner término a ella. Procuro no hacer nada para aumentarla». «¡Qué paradoja!». «Sí, eso huele a sofisma», añadió Weslovsky. «Compañero», gritó a un campesino que entreabría la puerta, haciéndola rechinar sobre sus goznes. «¿No dormís vosotros aún?». «No, pero creía que estaban ustedes dormidos». «¿Puedo entrar a coger una horquilla que necesito?», preguntó mostrando los perros. «¿Dónde dormiréis?». Hemos de vigilar los caballos en el pasto. —¡Magnífica noche! —exclamó Vasinska, al ver por la puerta entornada los vehículos, iluminados por la luz de la luna. —¿De dónde proceden esas voces de mujeres? —Son las muchachas de al lado. —Vamos a pasear, Oblonsky, pues no podremos dormir. —Estoy muy bien aquí. —Pues iré solo —repuso Vasinska, levantándose al punto y calzándose rápidamente. —Hasta la vista, señores. Si me divierto, ya os llamaré, pues habéis sido demasiado amables durante la cacería para que os olvide. —Es un buen muchacho, ¿no es verdad? —preguntó Arkadievich cuando Vasinska hubo salido. —Sí —contestó Levine, siguiendo siempre el hilo de su pensamiento. ¿Cómo era posible que dos hombres sinceros e inteligentes le acusasen de sofista, siendo así que expresaba sus ideas con tanta claridad como podía? —Hágase lo que se quiera —repuso Arkadievich—. Preciso es reconocer que o bien la sociedad tiene razón o que se aprovechan privilegios injustos, y en este último caso se debe hacer como yo, utilizarlos con placer. —No, si tú reconocieses la iniquidad de esos privilegios, no disfrutarías por ellos. Yo, al menos, no lo haría. —¿Por qué no iremos a dar una vuelta también? —gritó Arkadievich, cansado ya de aquella conversación. —Vamos, puesto que no dormimos. —No, yo me quedo. —¿Lo haces también por principio? —preguntó Oblonsky, buscando la gorra a tientas. —No, es porque no sé qué haría yo allá abajo. —Estás en mal camino —dijo Arkadievich cuando hubo encontrado lo que buscaba. —¿Por qué? —Porque acostumbras mal a tu mujer. He observado la importancia que tenía para ti obtener su autorización a fin de ausentarte 2 días. Esto puede ser delicioso como idilio, pero no durará. El hombre ha de mantener su independencia y tiene sus intereses —dijo Arkadievich abriendo la puerta. —¿Cuáles? ¿Los de correr en busca de las muchachas de la granja? —¿Por qué no, si eso le place? Mi mujer no se encontrará peor por esto, con tal que yo respete el santuario de la casa. Es preciso no atarse de pies y manos. —Tal vez —contestó secamente Levine, volviéndose del otro lado—. Mañana me pongo en marcha al amanecer y no despertaré a nadie. Tenedlo por entendido. —Señores, venid pronto —gritó Vasinska—. Es encantadora. Yo la he descubierto. Es una beldad —añadió con tono satisfecho. Levine aparentó dormir y dejólos alejarse. Pasó largo tiempo sin que pudiese conciliar el sueño, oyendo a los caballos comer el heno. El soldado se echó después con su sobrino, que le dirigía preguntas en voz baja acerca de los perros, calificándolos de animales terribles. Su tío le hizo callar muy pronto y solo turbaron el silencio sus ronquidos. Levine, bajo la impresión de su diálogo con Oblonsky, pensaba en el día siguiente. —Me levantaré al amanecer —se dijo, conservando su sangre fría—. Hay muchas becadas y, además, tal vez encuentre un mensajero de Kitty en el camino. Oblonsky no tiene razón al decir que me afemino con ella. ¿Qué he de hacer? En aquel momento, cuando ya dormitaba, oyó a sus compañeros entrar, viólos en el umbral de la puerta, iluminados por la luna, y les dijo: —Mañana al amanecer, señores. 12. Al día siguiente fue imposible despertar a Vasya, echado de bruces y profundamente dormido con los puños cerrados. Arkadievich rehusó también levantarse, y la misma lasca, casi oculta en el heno, estiró perezosamente sus patas posteriores antes de resolver a seguir a su amo. Levine se calzó, cogió su escopeta y salió con precaución. Los cocheros dormían junto a los vehículos y los caballos dormitaban, pues apenas rayaba el día. —¿Por qué se levanta usted tan temprano, padrecito? —preguntó una anciana saliendo de la vivienda y acercándose amistosamente a Levine. —Voy a cazar. ¿Por dónde se llega más pronto al pantano? —Siga usted el sendero que se prolonga por detrás de nuestras granjas —contestó la anciana, conduciendo a Levine hasta que le dejó en buen camino. Lasca corría ya, y Levine la siguió alegremente con la esperanza de llegar al pantano antes de que saliera el sol. La luna, visible aún cuando salió de la granja, borrábase poco a poco. La estrella de la mañana no se distinguía apenas y varios puntos confusos antes en el horizonte marcábanse cada vez más. Eran montones de trigo. Los más leves sonidos percibíanse muy bien en el aire sereno, tanto que una abeja, rozando el cabello de Levine, pareció el silbido de una bala. Algunos vapores blancos, entre los cuales destacábanse semejantes a islotes varios grupos de plantas, indicaban el gran pantano, en cuya orilla hombres y mujeres cubiertos con sus abrigos, dormían profundamente después de haber velado. Los caballos pacían aún, haciendo resonar sus cadenas, y espantados por Lasca, dirigiéronse hacia el agua, introduciendo en ella sus pies atados. El perro fijó en ellos una mirada burlona, volviendo la cabeza hacia su amo. Cuando Levine hubo pasado del sitio donde estaban los campesinos dormidos, examinó su escopeta y silbó para indicar a su perro que iba a dar principio a la cacería. Lasca partió al punto, olfateando el suelo movedizo para descubrir, entre otros perfumes conocidos, esa emanación del ave que le atraía siempre. A fin de reconocer mejor la dirección de la caza, se puso al viento, avanzando poco a poco para poder detenerse bruscamente, pero pronto avanzó más despacio, porque ya no seguía una pista, a causa de ser la caza allí en extremo abundante. Levine llamó al perro, pero éste se detuvo vacilante y volvió después al sitio que la traía, trazando círculos para detenerse a poco delante de un montecillo. Sus piernas demasiado cortas impedían a Lasca ver bien, pero su olfato no le engañaba. Inmóvil, con la boca entreabierta y las orejas derechas, miraba a su amo sin atreverse a volver la cabeza. Levine avanzaba presuroso, temiendo errar el primer tiro, a causa de su inveterada superstición de cazador, y al acercarse vio lo que el perro no distinguía, aunque lo olfateaba. Era una becada oculta entre dos montecillos. Lasca vacilaba aún, como si dudase de la vista de su amo, pero como éste la tocase con la rodilla, precipitóse sin saber lo que hacía. Al punto se remontó una becada con el ruido que acostumbran. Levine hizo fuego, el ave agitó las alas y cayó sobre la hierba húmeda, mostrando su blanco pecho. Una segunda becada sufrió la misma suerte. «Muy bien, Lasca», dijo Levine, guardando las dos aves en su morral. El sol había salido ya cuando avanzó por el pantano. La luna parecía entonces un punto blanco en el espacio y todas las estrellas habían desaparecido. Las charcas de agua, argentadas por el rocío, despedían en aquel instante dorados reflejos. La hierba tomaba un tinte de ámbar. Las aves de los pantanos agitábanse en los matorrales. Varios buitres posados en montones de trigo miraban a su alrededor con expresión de descontento, y las cornejas revoloteaban en los campos. Uno de los durmientes estaba ya en pie, y varios chicos llevaban los caballos al camino. «Padrecito», gritó uno de los muchachos a Levine, «también hay ánades por aquí. Ayer vimos bastantes». Levine tuvo la satisfacción de matar dos becadas más a la vista de los muchachos. 13. La superstición sobre el primer tiro no dejó de confirmarse esta vez. Levine volvió a la casa a eso de las 10, cansado y hambriento, pero muy satisfecho. Había recorrido una treintena de verstas y muerto 19 becadas y un ánade, algunas de las cuales debió suspender del cinto por no caber todo en el morral. Sus compañeros habían tenido tiempo para esperarle, rabiando de hambre y para almorzar después. El sentimiento de envidia que Arkadievich experimentó al ver aquellas hermosas aves con la cabeza inclinada y tan diferentes de lo que eran en los otros pantanos causó cierta satisfacción a Levine y para colmo de felicidad encontró un billete de Kitty. «Sigo muy bien», escribía, «y si no me crees suficientemente segura, tranquilízate porque María Vlasievna ha venido ya». Era la comadrona, personaje nuevo y muy importante en la familia. «Dice que estoy muy bien y que permanecerá algunos días con nosotras, de modo que si te diviertes, no te apresures en volver». La cacería y este billete hicieron olvidar a Levine dos incidentes menos agradables. El primero era la fatiga del caballo delantero, que maltratado la víspera, rehusaba comer, y el segundo, la circunstancia de no haber encontrado nada de las numerosas provisiones entregadas por Kitty. Levine contaba sobre todo con unos pastelillos que le gustaban mucho, pero todos habían desaparecido, así como los pollos y la carne, cuyos huesos fueron devorados por los perros. «Y luego dirán que como mucho», exclamó Oblonsky señalando a Vasinska. «No me puedo quejar de mi apetito, pero este mozo me deja muy atrás». Incomodado de Levine no pudo menos de exclamar. «Paréceme que hubieran podido guardarme alguna cosa». Hubo de contentarse con la leche que su cochero fue a buscar, pero mitigado su apetito, avergonzóse de haber manifestado tan vivamente su enojo y fue el primero en burlarse de su cólera. Aquella misma noche, después de terminada la última cacería, los tres compañeros emprendieron la marcha de regreso y llegaron por la noche a casa de Levine. En el camino reinó la mejor inteligencia. Weslovsky no dejó de reír y bromear, recordando sus aventuras con las jóvenes campesinas, y Levine, reconciliado con su huésped, olvidó sus prevenciones contra él. 14. A eso de las 10 de la mañana, después de pasar su revista de inspección, Levine llamaba a la puerta de Vasinska. «Adelante», dijo este, «dispénseme usted, ahora termino mis abluciones». «No se moleste, ¿ha dormido usted bien?» «Como un muerto». «¿Qué toma usted por la mañana, café o té?» «Ni una cosa ni otra, almuerzo a la inglesa. Me avergüenzo de haberme retardado tanto. Las señoras se habrán levantado ya sin duda». Y en tal caso, el momento sería oportuno para dar un paseo. ¿No monta usted a caballo? Levine consintió. Dieron una vuelta por el jardín, visitaron la cuadra, hicieron un poco de ejercicio en el gimnasio y volvieron al salón. Nos hemos divertido mucho en la cacería, dijo Weslovsky, acercándose a Kitty. Qué lástima que las señoras no puedan disfrutar de este placer. Preciso es que diga algunas palabras al alma de la casa, pensó Levine, amostazado ya al ver el aire conquistador del joven. La princesa hablaba con la comadrona y Sergio Ivanich sobre la necesidad de instalar a su hija en Moscú para la época de su parto, y llamó a su yerno a fin de consultarle sobre esta grave situación. Nada molestaba a Levine tanto como que se hablara con ligereza del nacimiento de un hijo, porque sería un hijo. Acontecimiento verdaderamente extraordinario, y no admitía que esta inverosímil felicidad, rodeada de tanto misterio para él, fuese discutida como un hecho común por aquellas mujeres que contaban por los dedos los días que faltaban para el alumbramiento. Por eso eludía siempre la conversación, como en otro tiempo cuando se trató de los preparativos de su matrimonio. La princesa no comprendía las impresiones de su yerno, viendo en aquella indiferencia aparente aturdimiento y apatía, y por lo mismo no le dejaba punto de reposo. Acababa de encargar a Sergio Ivanich que buscara casa y tenía empeño en oír el parecer de Levine. «Haga usted lo que mejor le parezca, princesa», contestó. «Yo no entiendo nada de eso. Pero es preciso resolver, para que sepamos, en qué época volverás a Moscú. Lo ignoro, lo que sé es que fuera de esa ciudad nacen millones de criaturas. En ese caso, Kitty hará lo que quiera. Kitty no debe entender en estos detalles que podrían alterarla. Recuerda que Natalia Galicine murió de sobreparto a la primavera pasada por falta de una buena comadrona. Haré lo que ustedes quieran», repitió Levine con expresión sombría y dejando de escuchar a su suegra para fijar su atención en otra parte. «Esto no puede durar así», pensaba, dirigiendo de vez en cuando una mirada a Vasinska, inclinado hacia Kitty, a la vez que observaba la turbación y el rubor de esta. La actitud de Weslovsky le pareció inconveniente y así como en la antevíspera cayó de pronto desde las alturas de la felicidad más ideal a un abismo de odio y confusión. El mundo le parecía insoportable. «¿Qué tarde bajas?», dijo en aquel momento Arkadievich, observando la fisonomía de Levine y dirigiéndose a Dolly, que entraba en el salón. «Macha ha dormido mal y me ha cansado», contestó Dolly. Vasinska se levantó para saludar y sentándose de nuevo prosiguió su conversación con Kitty. Hablábale aún de Ana, discutiendo sobre la posibilidad de amar en sus condiciones extra ilegales, y aunque el diálogo desagradase a la joven, era demasiado inexperta e ingenua para saber cómo terminarlo, disimulando la molestia y la especie de placer que a la vez le causaban las atenciones del joven. El temor a los celos de su esposo aumentaba su emoción, sabiendo muy bien que interpretaría mal todas sus palabras y ademanes. «¿Dónde vas, Kostia?», le preguntó con aire contrito al verle salir resueltamente. «Voy a buscar al mecánico alemán que ha venido durante mi ausencia», contestó Levine sin mirarla, convencido de la hipocresía de su esposa. Apenas estuvo en su despacho, oyó los pasos bien conocidos de Kitty, que bajaba la escalera con imprudente ligereza. Un momento después llamó a la puerta. «¿Qué quieres?», preguntó Levine con sequedad. «Ahora estoy ocupado». «Dispense usted», dijo Kitty, dirigiéndose al alemán. «Necesito hablar dos palabras con mi esposo». El mecánico quiso salir, pero Levine le detuvo, diciéndole que no se molestara. «Quisiera aprovechar el tren de las tres», repuso el alemán. Sin contestarle, Levine salió con su esposa al corredor. «¿Qué quieres?», le preguntó con frialdad, sin mirar su rostro contraído por la emoción. Yo quería decirte que esta vida es un suplicio», murmuró Kitty. «Hay gente en la oficina, no demos que hablar», dijo Levine con acento de cólera. Kitty quiso conducirle a la habitación contigua, pero allí estaba Tania tomando su lección de inglés y, por lo tanto, se dirigió al jardín. Allí se hallaba el hortelano barriendo las alamedas, pero sin cuidarse del efecto que podría producir en aquel hombre su rostro bañado en lágrimas, Kitty avanzó rápidamente seguida de Levine, que comprendía también la necesidad de una explicación para mitigar su tormento. «Esta vida es un martirio», dijo Kitty. «¿Por qué sufres así? ¿Qué he hecho yo?», preguntó Kitty cuando hubieron llegado a un banco. «Confiesa que su actitud tenía algo de ofensivo y de inconveniente», dijo Levine, oprimiéndose el pecho con ambas manos como la otra vez. «Sí», contestó Kitty con voz temblorosa, «pero ¿no ves, Constantino, que no es culpa mía? Desde por la mañana quise hacerle guardar su lugar. Dios mío, ¿por qué habrán venido todos cuando éramos tan felices?». Y los sollozos ahogaron su voz. Cuando el jardinero vio a los cónyuges poco después, con la expresión tranquila que revelaba felicidad, no comprendió lo que podría haber ocurrido de bueno en aquel banco aislado. 15. Cuando Kitty estuvo en su habitación, Levine fue a ver a Dolly y encontróla muy excitada, paseando de un lado a otro de su cuarto y reprendiendo a la pequeña Macha, que lloraba amargamente. «Ahí te estarás todo el día sin comer y sin muñecas y no te pondrás el vestido nuevo», decía la madre a su hija. «¿Qué ha hecho?», preguntó Levine, al ver que llegaba el momento tan inoportuno, pues quería consultar a Dolly. «Es una niña perversa», contestó la madre. «Ah, cuánto echo de menos a la señorita Elliot, que como Aya es una verdadera máquina. Figúrate». Y refirió las fechorías de la culpable Macha. «No veo en todo eso nada muy grave», dijo Levine. «Son niñadas». «¿Pero qué tienes tú que tan trastornado pareces?», preguntó Dolly. «¿Qué ha pasado?». Y por el tono con que hizo estas preguntas, Levine conoció que se le comprendería. «Acabo de tener una cuestión con Kitty, y es la segunda desde la llegada de Estéfano». Dolly le miró con ojos inteligentes. «Con la mano en la conciencia», continuó Levine, «dime si no te parece que ese joven observa una conducta desagradable e intolerante para un marido». «¿Qué quieres que te diga? Según las ideas recibidas en el mundo, se conduce como todos los jóvenes, hace la corte a una mujer joven y si el esposo es hombre de mundo, éste debe lisonjearle». «¿Con qué le has observado?». «No solamente yo, sino también mi esposo, que me lo ha dicho después de tomar el té». «Entonces ya estoy tranquilo, voy a despedirle», replicó Levine. «¿Has perdido el juicio?», exclamó Dolly con expresión de terror. «¿En qué piensas, Costia? Voy a buscar a Fanny», añadió Dolly interrumpiéndose al ver que la niña castigada se disponía a salir de su rincón. «Déjame hablar antes a Estéfano», continuó Dolly. «Él se le llevará, diciendo que se espera aquí a otra gente». «No, yo mismo seré el ejecutor», replicó Levine. «Esto me divertirá». «Vamos, Dolly», añadió, señalando a la pequeña culpable que de pie junto a su madre no se atrevía a ir en busca de Fanny. «Perdónala por mí». La niña, observando que Dolly se dulcificaba, precipitóse en sus brazos sollozando. «No hay nada de común entre este joven y yo», pensó Levine mientras iba en busca de Vasinska. En el vestíbulo dio orden de enganchar el tilbury. «Se han roto los muelles», contestó el criado. «Pues entonces cualquier otro vehículo». Vasinska se estaba poniendo las polainas para montar a caballo con la pierna apoyada en una silla cuando Levine entró. El rostro de este tenía una expresión particular y Wesłowski no pudo ocultarse que su asiduidad con Kitty era inoportuna en aquella familia, por lo cual sentía ya la inquietud que puede experimentar un joven de mundo. «¿Monta usted a caballo con polainas?», le preguntó Levine, apoderándose de una varilla que había recogido por la mañana en el gimnasio. «Sí, es más limpio», contestó Vasinska, acabando de abotonarse la polaina. Era en el fondo tan buen muchacho que Levine se sintió algo confuso al observar la repentina timidez de su huésped. «Quisiera», interrumpióse de pronto, pero al recordar la escena con Kitty, añadió, Quería decir a usted que he mandado enganchar. —¿Para qué? ¿Dónde vamos? —preguntó Vasinska con extrañeza. —Para conducirle a usted a la estación —dijo Levine con expresión sombría. —¿Se va usted? ¿Ha ocurrido alguna cosa? —Ha ocurrido que espero gente —continuó Levine, rompiendo la varilla que tenía en la mano. —O mejor dicho, no espero a nadie, pero le ruego a usted que se vaya. Puede interpretar mi descortesía como mejor le parezca. Vasinska se irguió con dignidad. —Sírvase usted explicarme. —Yo no explico nada, y lo mejor que usted puede hacer es no preguntarme —replicó Levine lentamente, procurando permanecer sereno y reprimir el temblor convulsivo de sus facciones, mientras que rompía cada vez más la varilla. El ademán y la tensión de los músculos de Constantino, cuyo vigor había podido reconocer en el gimnasio Vasinska, convencieron a este mejor que las palabras. Encogióse de hombros, sonrió con desdén al saludar y dijo: —¿No podré ver a Oblonsky? —Voy a enviársele a usted —contestó Levine sin hacer aprecio del movimiento de hombros ni de la expresión de su interlocutor. —Pero esto no tiene sentido común y es verdaderamente ridículo —exclamó Arkadievich cuando se hubo reunido con Levine en el jardín, después de haberle dicho a Weslovsky que se le despedía. —¡Qué mala mosca te ha picado! Si este joven... La picadura era tan reciente aún que Levine interrumpió a su cuñado en las explicaciones que trataba de darle. —No te tomes la molestia de disculpar a ese joven —dijo—. Lo siento mucho, tanto por ti como por él, pero él se consolará fácilmente, mientras que para mi esposa y para mí su presencia es así intolerable. —Jamás te hubiera creído capaz de semejante proceder. Se puede ser celoso, mas no hasta ese punto. Levine volvió la espalda y comenzó a pasear, esperando la marcha. Poco después oyó el rumor de las ruedas y vio cruzar entre los árboles a Vasinska sentado en un poco de heno, pues el vehículo en que iba carecía de asientos. Las cintas de su gorra escocesa se agitaban a la menor sacudida. —¿Qué ocurrirá ahora? —pensó Levine al ver al criado que salía corriendo de la casa para detener el vehículo. Era para colocar al mecánico, a quien se había olvidado, y que tomó asiento junto a Vasinska, saludándole cortésmente. Sergio Ivanich y la princesa se resintieron mucho del proceder de Levine, y este mismo se reconoció ridículo en alto grado, mas al pensar en lo que Kitty y él habían sufrido, confesóse que en caso de necesidad haría otra vez lo mismo. Por la noche se manifestó en todos una marcada recrudescencia, como la de los niños después de un castigo, o la de los amos de casa al día siguiente de una recepción oficial penosa, pero en cambio sentíase cierto alivio. Dolly hizo reír mucho a Varinka al referirle por tercera vez sus propias impresiones. Dijo que había reservado en honor de su huésped un par de botinas nuevas, que llegado el momento de lucirlas, entró en el salón y que de pronto un ruido extraño la trajo hacia la ventana. ¡Qué espectáculo se ofreció a sus ojos! Vasinska, con su gorra escocesa, sus cintas flotantes y sus polainas, iba sentado ignominiosamente sobre un montón de heno. Si al menos le hubiesen preparado un carruaje, pero no. De repente le detienen. Tal vez se le ha compadecido. Nada de eso. Es que se hace más angustiosa su desgracia, dándole por compañero un corpulento alemán. No había sido posible lucir las botinas. 16. Daría Alexandrovna, aunque temiendo ser desagradable a los Levine, que rehuían toda relación con Bronsky, deseaba mucho ir a visitar a Ana para demostrarle su afecto. El corto viaje que proyectaba ofrecía ciertas dificultades y a fin de no molestar a su cuñado, quiso alquilar caballos en el pueblo. Apenas lo supo Levine, dirigió amargas quejas a Dolly. —¿Por qué crees tú —la dijo— disgustarme a mí por ir a visitar a Bronsky? Aunque así fuese, más me afligiría que te sirvieses de otros caballos que de los míos. Los que te alquinen no podrán recorrer nunca 70 verstas de una tirada. Dolly se sometió al fin y en el día indicado se puso en marcha, bajo la protección del tenedor de libros, que para mayor seguridad se colocó junto al cochero a guisa de lacayo. El coche no era muy bueno, pero sí bastante sólido para resistir una larga carrera. Y Levine, además de cumplir así con un deber de hospitalidad, evitaba que hiciese un gasto considerable, atendido a sus medios. Comenzaba a despuntar el día cuando Daría Alexandrovna emprendió la marcha. mecida por el movimiento regular de los caballos, aletargóse muy pronto y no se despertó hasta llegar al paraje donde se había preparado el cambio de tiro. Aquí tomó té en casa del aldeano, donde Levine se detuvo cuando fue a visitar a Siajewski, y después de descansar un rato, continuó su viaje. En su atareada vida y absorta siempre por sus deberes maternales, Dolly había tenido poco tiempo para reflexionar, y así es que aquella carrera solitaria de 4 horas le proporcionó ocasión de entregarse a profundas meditaciones sobre su pasado, considerándole bajo diversos aspectos. Primero pensó en sus hijos, confiados al cuidado de su madre y su hermana, con esta última contaba particularmente. Y después preocupáronle otros asuntos. Debía cambiar de habitación al volver a Moscú, arreglar la casa y comprar a su hija mayor un abrigo nuevo para el invierno. Otra cuestión nueva ocupaba el pensamiento de Dolly. ¿Cómo se compondría para continuar convenientemente la educación de los niños? Las niñas le inquietaban poco, pero no así los muchachos. Le había sido dado ocuparse de Grisha aquel verano, porque su salud se lo permitió, pero si sobrevenía un embarazo, y Dolly pensó que sería injusto considerar los dolores de éste como una señal de la maldición que pesa sobre la mujer. En resumen, pensó Dolly, recordando sus 15 años de matrimonio, durante mi juventud he tenido siempre enfermo el corazón. Todo me ha disgustado y he debido parecer desagradable a cuantos me conocían. Al evocar este recuerdo estremecióse, reflexionando sobre sus padecimientos, sus largos insomnios, las privaciones sufridas para criar a sus hijos, las enfermedades de estos, las malas inclinaciones que debió combatir, los gastos de la educación y lo que aún era peor que todo, es decir, la muerte. Su corazón de madre padecía aún al pensar en la pérdida del último nacido, arrebatado por el Krupp. Solo ella le había llorado y la indiferencia general contribuyó a que su pena fuese más amarga. ¿Y cuál sería el resultado de aquella vida llena de disgustos? Una familia pobre y mal educada. ¿Qué habría hecho yo este verano si los Levines no hubiesen tenido la atención de invitarme a pasar la temporada con ellos? Pero aunque sean muy afectuosos, no podrían hacerlo otra vez, porque más tarde, también, ellos tendrán hijos que ocuparán la casa. Papá, que se ha despojado casi por nosotras, no podrá tampoco ayudarnos, y siendo así, ¿cómo podré lograr que mis hijos sean hombres? Será preciso buscar protección, humillarme, pues no puedo contar con Estéfano, y aún gracias que no sigan mal camino. —¿Nos acercamos ya, Felipe? —preguntó Dolly al cochero para desechar sus tristes ideas. —Aún faltan 7 verstas a partir del pueblo. El vehículo atravesó un pequeño puente, donde varias segadoras, con la hoz al hombro, se detuvieron para verla pasar. Todos aquellos semblantes parecían alegres y contentos, llenos de vida y de salud. Todos viven y disfrutan de la existencia, pensó Dolly, mientras el vehículo franqueaba una pendiente. Solo yo parezco una prisionera a quien se ha puesto momentáneamente en libertad. Mi hermana Natalia, Varinka, Ana, todas esas mujeres saben lo que es la existencia, pero yo lo ignoro. ¿Y por qué acusan a Ana? Si yo no hubiese amado a mi esposo, habría hecho otro tanto. Ella ha querido vivir. Esta es una necesidad que Dios nos ha puesto en el corazón. ¿No me arrepentí yo misma de haber seguido sus consejos en vez de separarme de mi esposo? ¿Quién sabe si hubiera podido comenzar la existencia de nuevo, amar y ser amada? Es más decoroso lo que yo hago. Tolero a mi esposo porque le necesito y nada más. Entonces tenía yo todavía alguna belleza. Dolly quiso buscar en su saco de viaje un espejito, pero contúvose por temor de que la observaran los 2 hombres que iban en el pescante. Sin necesidad de contemplar su imagen, pensó que aún podría agradar, recordando la amabilidad de Sergio Ivanich, la abnegación del bueno de Torustine, que por amor a ella le ayudó de cuidar de sus hijos cuando estaban enfermos, y las atenciones de cierto joven que habían inducido a su esposo a darle bromas sobre su asiduidad. Ana ha tenido razón, pensó, porque ahora es feliz y ha hecho dichoso al hombre que la ama. Siempre bella y elegante, excita ahora tanto interés como en otro tiempo. Una sonrisa entreabrió los labios de Dolly, que forjaba en su imaginación una novela semejante a la de Ana, figurándose que era la heroína, representabas el momento en que confesaba todo a su marido y comenzó a reír al pensar cuál sería el asombro de Estefano. 17. El cochero llamó a uno de los campesinos que estaban sentados en el lindero de un campo de centeno. «Acércate un poco, Bergante», le gritó. El aldeano a quien se dirigía era un viejecillo encorvado que llevaba el cabello sujeto alrededor de la cabeza con una tira de cuero. «¿Dónde está la mansión señorial del conde Bronsky?», preguntó el cochero. «Siga usted el primer camino a la izquierda y llegará a la avenida que conduce a la casa. ¿Pregunta usted por el mismo conde?». «¿Están en su casa, amigo mío?», preguntó Dolly sin atreverse a citar el nombre de Ana. «Deben estar, porque todos los días viene gente», contestó el viejecillo, deseoso de prolongar la conversación. «¿Y quiénes son ustedes?». «Nosotros venimos de lejos», contestó el cochero. «¿Con que estamos cerca?». Y ya iba a continuar su marcha cuando oyeron varias voces que gritaban. «¡Alto! ¡Alto! Ya están aquí ellos mismos». Cuatro jinetes y un tilbury avanzaban por el camino. Eran Bronsky, Ana, Weslovsky y el lacayo. La princesa Bárbara y Siajewski seguían en coche y todos habían ido para ver funcionar una segadora de vapor. Ana, cuya linda cabeza cubría un sombrero de hombre del cual se escapaban los rizos de su cabello negro, montaba con soltura un potro inglés. Dolly, escandalizada por lo pronto al verla a caballo, porque juzgaba que esto era una coquetería inconveniente, dada la falsa posición de Ana, quedó tan seducida al ver su sencillez que todas sus prevenciones se desvanecieron. Weslovsky iba al lado de Ana, en un fogoso caballo, y Dolly no pudo reprimir una sonrisa al verle. Bronsky avanzaba detrás, montando un caballo bayo de pura sangre, y el lacayo cerraba la marcha. El rostro de Ana se iluminó al reconocer a Dolly en el fondo del carruaje y, profiriendo una exclamación de alegría, lanzó su caballo al galope. Saltó ligeramente a tierra sin ayuda de nadie al ver que su amiga se apeaba y corrió al encuentro de ella, recogiendo la cola de su vestido. «Dolly, qué inesperada felicidad», exclamó abrazando a la viajera y mirándola con una sonrisa de agradecimiento. «No puedes imaginarte cuánto bien me haces. ¡Qué dicha!», añadió volviéndose hacia el conde. Bronsky se acercó, descubriéndose cortésmente. «Nos complace en alto grado la visita de usted», dijo con un acento particular de satisfacción. Vasinska agitó su gorra escocesa sin desmontar. «Es la princesa Bárbara», dijo Ana, contestando a una mirada interrogadora de Dolly al ver el tilbury. «¡Ah!», exclamó tomando cierta expresión de descontento. «La princesa Bárbara, una tía de su esposo, no gozaba de la consideración de su familia. Su afición al lujo la había puesto bajo la dependencia humillante de parientes ricos y solo por la fortuna de Bronsky había buscado amistad con Ana». Esta última observó la desaprobación de Dolly y no pudo menos de ruborizarse. El cambio de cumplido entre Daría Alexandrovna y la princesa fue bastante frío. Siajewski preguntó por su amigo Levine, el original, y por su joven esposa, y después de dirigir una mirada al vetusto coche vacío, ofreció el tilbury a las damas. «Tomaré este vehículo para volver», dijo, «y la princesa os llevará, pues sabe conducir muy bien». «No», replicó Ana, «quédese usted donde está, y yo iré con Dolly». Jamás Daría Alexandrovna había visto un tren tan brillante, pero lo que más le admiró fue la especie de transfiguración de Ana, que tal vez no hubieran notado ojos menos cariñosos y observadores que los suyos. Para ella, en Ana resplandecía el brillo de esa belleza pasajera por la cual una mujer tiene la certidumbre de ser amada. Toda su persona, desde los hoyuelos de sus mejillas y el pliegue de sus labios hasta el sonido de su voz, respiraba una seducción que la misma Ana no desconocía. Las dos mujeres experimentaron un momento de malestar cuando estuvieron solas. Ana sentía sin verla la mirada interrogadora de Dolly, mientras que esta última, recordando la reflexión de Siajewski, estaba confusa por la pobreza de su carruaje. Los hombres que iban en el pescante participaban de esta impresión, pero Felipe el cochero, resuelto a protestar, sonrió irónicamente al examinar el trotón negro del tíbuli. «Ese cuadrúpedo», pensó, podrá ser bueno para el paseo, pero no sería capaz de recorrer 40 verstas en un día de calor. Los campesinos abandonaron sus trineos para contemplar el encuentro de los amigos. «Paréceme que se alegra mucho de verse», observó el viejecillo. «Mira esa mujer con pantalones», dijo otro, señalando a Weslowski, que montaba en silla de mujer. «Muchachos, ¿no dormiremos más?» «No», contestó el anciano mirando al cielo. «Ha pasado ya la hora. Vamos a trabajar». 18. Al observar a Ana que Dolly parecía muy cansada y que iba cubierta de polvo, estuvo a punto de decirle que había enflaquecido, pero conociendo que era para su amiga objeto de admiración, se contuvo. «Veo que me examinas», dijo a Dolly, dejando escapar un suspiro, «y sin duda te preguntas cómo puedo parecer feliz en mi posición». «Confieso que lo soy de una manera imperdonable. Lo que ha pasado en mí tiene alguna cosa de encanto, pues ha salido de mis miserias como se sale de una pesadilla. ¡Qué despertar, sobre todo desde que estamos aquí!» Y miró a Dolly con tímida sonrisa. «Me complace oírte hablar así, y te doy la enhorabuena», contestó Daría Alexandrovna, más fríamente de lo que hubiera querido. «¿Pero por qué no me has escrito?» «No he tenido valor». «¿Aún tratándose de mí? Si supieras cuánto», y Dolly iba a explicar sus reflexiones durante el viaje, cuando se le ocurrió que el momento no era oportuno. «Ya hablaremos más tarde», añadió. «¿Qué agrupación de edificios es esa semejante a una pequeña ciudad?», preguntó después señalando unos tejados verdes y rojos que se divisaban a través de los árboles. «Dime lo que piensas de mí», repuso Ana sin contestar a la pregunta. «No pienso nada. Te estimo y siempre te estimé. Cuando se ama a una persona se la quiere tal como es y no como se la desearía». Ana apartó la vista y cerró los ojos a medias, como para reflexionar mejor sobre el sentido de estas palabras. «Si tuvieras pecados, te se dispensarían por tus visitas y tus buenas palabras», dijo Ana interpretando favorablemente la contestación de su cuñada y fijando en ella una mirada húmeda de lágrimas. Dolly estrechó su mano silenciosamente. «Esos tejados son los de las dependencias de las cuadras», contestó Ana a una segunda pregunta de la viajera, «y ahí comienza el parque». «A Vronsky le gusta mucho esta propiedad, que estaba muy abandonada y con gran asombro mío. Ahora se aficiona a la agronomía». «Qué notable disposición es las suyas. Se distingue en cuanto emprende. Será un agrónomo de primer orden, económico, casi avaro, aunque solo en agricultura, pues ya no cuenta cuando se trata de gastar en otros objetos miles de rublos. ¿Ves ese gran edificio? Es un hospital. ¿Y sabes por qué lo mandó a construir?», añadió con la sonrisa de una mujer que habla de las debilidades de un hombre amado. «Pues solo porque le acusé de avaro a consecuencia de una disputa con varios campesinos que reclamaban una pradera. El hospital está ahí para probarme la injusticia de mi acusación. Será una pequeñez, si quieres, pero yo no le aprecio menos. Ahí verás también el castillo. Data de su abuelo y no se ha cambiado nada exteriormente». «Es magnífico», exclamó involuntariamente Dolly al contemplar el edificio, adornado con una columnata y circuido de árboles seculares. «¿Verdad que es hermoso? Desde el primer piso la vista es magnífica». El coche rodó sobre la fina arena del patio de honor, adornado con arbustos que varios obreros rodeaban en aquel momento de piedras toscamente cortadas, y detúvose bajo un peristilo cubierto. «Esos señores han llegado ya», dijo Ana al ver que traían los caballos de silla. «¿No te parece que son hermosos animales? Ahí tienes mi favorito. ¿Dónde está el conde?», preguntó a dos lacayos con librea. «Ah, helos aquí», añadió al ver a Vronsky y Weslowski que iban a su encuentro. «¿Dónde alojaremos a la princesa?», preguntó Vronsky volviéndose hacia Ana, después de besar la mano a Dolly. «¿En la cámara del balcón?». «No, es demasiado lejos. Me parece mejor la cámara del ángulo, porque así estaremos próximas una a otra». «Supongo que permanecerás algún tiempo con nosotros», añadió dirigiéndose a Dolly. «¿Un solo día? Es imposible». «Lo he prometido a causa de los niños», contestó Dolly avergonzada del mezquino aspecto de su saco de viaje y del polvo que cubría su ropa. «Oh, es imposible, querida Dolly, pero en fin, ya hablaremos de eso. Ahora subamos a tu cuarto». La habitación que se la destinaba, con excusas de que no fuera la de honor, tenía un lujoso mobiliario que recordó a Dolly el de los más suntuosos hoteles del extranjero. «¡Qué dichosa soy al verte aquí, querida amiga!», repitió Ana sentándose junto a Dolly con su traje de amazona. «Háblame de tus hijos. Tania debe ser ya una mujercita». «Sí, sí», replicó Dolly, admirada de hablar tan fríamente de los niños. «Todos estamos en casa de Levine, y a la verdad muy contentos. Si hubiera sabido que no me despreciabais, habría rogado que vinierais aquí. Tu esposo es un antiguo amigo de Alejo», añadió Ana ruborizándose. «Sí, pero allí estamos perfectamente», contestó Dolly, algo confusa. «La felicidad de verte me hace desatinar», dijo Ana, abrazando a su amiga tiernamente. «Pero prométeme ser franca y no ocultarme nada de lo que piensas sobre mí, ahora que verás cuál es mi género de vida. No tengo otra idea sino la de no hacer daño a nadie más que a mí misma, y creo que esto me será permitido. Hablaremos despacio sobre el particular. Ahora voy a cambiar de traje y te enviaré la camarera». 19. Una vez sola, Dolly examinó la habitación como una mujer que conocía el precio de las cosas. Jamás había visto un lujo comparable con el que observaba desde el encuentro con su amiga. Solo por la lectura de las novelas inglesas recordaba que se vivía así en Inglaterra, pero en Rusia, y sobre todo en el campo, no se encontraba nada análogo en ninguna parte. El lecho tenía somier elástico, la mesa tocador, tabla de mármol del más fino, las figuras de bronce de la chimenea, los tapices, las alfombras, los cortinajes, todo era nuevo y de la más refinada elegancia. La doncella que se presentó para ofrecer sus servicios vestía mucho mejor que Dolly, la cual no pudo menos de avergonzarse al presentarse ante ella con su raído saco de viaje y sus menudencias de tocador, sin contar una camiseta de dormir algo remendada. Estas composturas tenían para Dolly su mérito, porque representaban una pequeña economía, pero la humillaron a los ojos de aquella brillante camarera. Por fortuna, Ana la llamó en el mismo instante y con gran satisfacción de Dolly, en lugar de ella se presentó Anushka, la antigua doncella de Ana, que la había acompañado en otro tiempo a Moscú. Anushka, muy contenta al ver a Daria Alexandrovna, charló tanto como pudo sobre su ama y la ternura del conde, a pesar de los esfuerzos que Dolly hacía para cambiar de conversación. «Me he criado con Ana Arkadievna», decía, «y la amo más que a todo en el mundo. No me toca a mí juzgarla, y el conde es un marido». La entrada de Ana, que se había puesto un vestido de batista, de costosa sencillez, puso término a estas confidencias. Ana, dueña ya de sí misma, parecía escudarse con un tono tranquilo e indiferente. «¿Cómo sigue tu niña?», preguntó Dolly. «Muy bien. ¿Quieres verla? No hemos tenido pocos trabajos con su nodriza italiana. Buena mujer, pero muy estúpida. Sin embargo, como la pequeña se ha encariñado con ella, ha sido forzoso conservarla». «¿Pero qué has hecho?», comenzó a decir Dolly queriendo preguntar el nombre de la niña, mas se detuvo al ver que el rostro de Ana cambiaba de expresión. «¿La has criado?». «¿No es eso lo que ibas a decir?», replicó Ana, comprendiendo la reticencia de Dolly. «Tú pensabas seguramente en el nombre de la niña. El tormento de Alejo es que no tengo otro más que el de Karenine». Al decir esto cerró los ojos a medias, nueva costumbre que Dolly no conocía. En fin, ya hablaremos de eso después. La habitación de los niños, espaciosa y con buena luz, se había arreglado con el mismo lujo que el resto de la casa. Allí se veían los procedimientos más nuevos para enseñar a los niños a trepar y andar, bañeras, balancines y cochecitos, todo era nuevo, de origen inglés y evidentemente muy costoso. La niña, en camisa, sentada en un sillón, servida por una muchacha de servicio ruso, comía en aquel momento una sopa con la que había manchado todo el babero. Ni el aya ni la nodriza estaban presentes, pero oíase en la habitación contigua la jerga francesa que les servía para comprenderse. El aya inglesa se presentó al oír la voz de Ana, excusándose de mil maneras, aunque no se la dirigía ninguna represión. Era una mujer alta, de cabello rubio y mal encarada. La expresión de su fisonomía desagradó a Dolly desde luego. A cada palabra de Ana contestaba «Yes, my lady». En cuanto a la niña, su cabello negro, su aspecto de salud y su manera de arrastrarse sedujeron a Daría Alexandrovna. Sus bonitos ojos miraban con aire satisfecho a las espectadoras como para demostrar que era sensible a su admiración y, sirviéndose de pies y manos, avanzaba resueltamente hacia ellas, semejante a un bonito animal. Pero la atmósfera de aquella habitación tenía algo desagradable. ¿Cómo podía Ana conservar a su lado un aya de tan poco atractivo exterior? ¿Sería porque ninguna otra más conveniente había consentido en servir a una familia irregular? Dolly creyó reconocer también que Ana era casi una forastera en aquel sitio. No vio ninguno de los juguetes de la niña y, cosa singular, la madre no sabía cuántos dientes le habían salido ya. «Me creo inútil aquí», dijo Ana al salir, levantando la cola de su vestido para no engancharse en algún objeto. «¿Qué diferencia con el mayor?» «Yo hubiera creído por el contrario», comenzó a decir Dolly tímidamente. «Oh, no, ¿no sabes que volví a ver a Sergio?», preguntó Ana mirando a lo lejos cual si buscase alguna cosa en el horizonte. «Estoy como una criatura que se muere de hambre, o que hallándose en un festín no supiera por dónde comenzar». Tú eres ese festín para mí. ¿Con quién sino contigo podría yo hablar con toda franqueza? Por lo mismo no te ocultaré nada cuando podamos hablar tranquilamente, y por ahora te haré un bosquejo de la sociedad que encontrarás aquí. Por lo pronto, la princesa Bárbara, ya conozco tu opinión y la de Arkadievich respecto a ella, pero debo decirte que tiene algo bueno, y te aseguro que le estoy muy agradecida, pues me ha servido de mucho en San Petersburgo, donde me veía rodeada de dificultades a causa de mi posición. Pero hablemos de los demás. Ya conoces a Siajeski, el mariscal del distrito. Este necesita a Alejo, que con su fortuna puede adquirir mucha influencia si vivimos en el campo. Tenemos también a Tuskevich, a quien has visto en casa de Betsy y que ha recibido su licencia, como dice Alejo. Es un hombre muy agradable si se le toma por lo que quiere parecer. Y la princesa le tiene por persona muy cumplida, y por último tenemos como huésped a Weflowski, a quien ya conoces y que nos ha referido una historia inverosímil de los Levine, añadió Ana sonriendo. Es un muchacho muy galante e ingenuo. Deseo conservar esta sociedad porque los hombres necesitan distraerse y porque a Vronsky le conviene un público a fin de que no tenga tiempo de desear otra cosa. Se me olvidaba decirte que también hallarás aquí al intendente, un alemán que entiende bien su negocio, al arquitecto y al doctor. Este último no es del todo nihilista, y sí uno de esos hombres que comen con el cuchillo. En fin, hemos reunido una pequeña corte. Fin de la sección 28.